así como anunciábamos más temprano, estamos recibiendo a las brigadistas que acaban de llevar de Cuba hace unos días. En orden, Julia Seoane, Julia Rodríguez y Valentina Viña, buenos días. Buenos días. Buen día. Bueno, y como decíamos, acaban de llegar. ¿Qué pueden decirnos, bueno, en primera instancia, de todo lo que ha pasado estos días? Y bueno, después vamos a ir en el transcurso de la entrevista yendo a detalles más específicos. Bueno, volvimos ya hace un par de días, algunas, otras ya están capaz que recién llegadas, pero fueron dos semanas y un poco más, de mucha intensidad, de mucho conocimiento, de mucha experiencia, de mucho contacto también con la realidad cubana y sobre todo mucho aprendizaje. También seguimos procesando un montón de cosas, pero me parece que hemos vuelto con otra cabeza, me atrevería a decir, o por lo menos ya a nivel personal, con un panorama mucho más abierto y mucho más completo de lo que es la realidad, la situación cubana hoy en día, también con otros elementos más históricos, entender, bueno, cómo es que llegamos a este punto, seguir entendiendo la vigencia del proceso revolucionario cubano, y bueno, entender el socialismo como realmente un proyecto posible y que apunta a la mejora de la calidad de la vida de las personas y de todas las personas, en contraste al capitalismo y al imperialismo, que es lo que está arrasando con todo. Entonces ya con ese titular primero fue una experiencia, creo que muy enriquecedora, y bueno, estaremos ahora dando más detalles, pero por lo menos yo quería empezar un poco con eso, no sé, mis compañeras. Lo resumiste muy bien. Bueno. Sí, fue eso. Estamos recién llegadas. Claro, claro. Lo que decía Julia, también procesando todavía, ¿no? Escribiendo, volviendo como a ver los registros que tenemos también, las anotaciones, las grabaciones, los videos. Era la primera vez que iban a Cuba, las tres. Sí, sí. Importantísimo eso. Y la importancia de ir con esa mentalidad, ¿no? De bueno, de poder aprender, de poder traerse la mayor cantidad de material posible para acá ser una especie de embajadoras también de esta revolución y de esta solidaridad que se pudo hacer real, ¿no? Claro, claro. Capaz, justo hablábamos antes de empezar que Julio, que estuvo conversando con una amiga que le interesa Cuba y que es solidaria a lo mejor con Cuba, pero que reposteó una publicación en la cual decía que como que Cuba estaba en tremenda crisis, desde el lado del apoyo y no desde el decir, se está cayendo Cuba, no desde el lado como... No desde el lado crítico, no festejándolo, pero bueno, desde afuera, incluso las personas que nos interesa desde este lado Cuba, nos cuesta el tema de saber qué información tomar de Cuba, y creo que una parte muy importante de este viaje en realidad es poder desmentirnos para nosotras mismas y un poco para la gente que nos rodea, ese tipo de fake news, de decir que, por ejemplo, Cuba está en la ruina y que Cuba se está recayendo. Porque habiendo estado ahí hace una semana, y sí, es verdad que la realidad en Cuba está difícil a nivel económico, no así está cayéndose, la verdad que no. Ellos, y porque nos lo han comentado estando ahí, cubanos y personas que trabajan directamente para el Estado, están más que preparados para estas cosas. No es la primera vez que en la que están en momentos como críticos, ni probablemente no sea la última vez que estén en momentos críticos, pero todo el tiempo te lo explican con una calma porque están muy preparados para eso, ¿no? Ya lo han vivido y saben cómo sobrellevarlo. Se las rebuscan y ellos mismos hablan de su creatividad para sobrellevar esos momentos difíciles y de las cosas que ya están haciendo y que ya vienen haciendo hace mucho tiempo para diversificarse, para poder salir adelante. Entonces, un poco transmitir esa tranquilidad de que están firmes, tipo que Cuba, a pesar de todas las dificultades y de lo que pueda parecer desde afuera, está firme. Claro. Que es todo lo contrario que lo que nos quieren hacer creer, ¿no? De hecho, estando allá, a nosotras nos pasaba de que nos llegaban preguntas, preocupaciones, ¿no? Como información que, ¿de dónde la sacaste? Claro. ¿De dónde sacaste esa información? Y es la misma que recibimos nosotros cuando estamos acá. Entonces, estar ahí, como decía Julia, y ver esa realidad y ver la firmeza que tienen. Que eso no nos llega a nosotros. Lo que nos llega a nosotros es, Cuba está cayendo, sí. Cuba está débil, Cuba... ¿No? Estar ahí, hablar con ellos, ver la realidad desde la persona que te lleva al aeropuerto hasta quien te atiende en un comercio, el que te atiende en una mesa, cualquier persona... esa firmeza y esa convicción de que están más firmes que nunca. Eso claro. Es importantísimo traerlo, ¿no? Es que vos lo ves a Donald Trump, lo sacan a cada rato. No, déjenla a Cuba que se cae sola. Como dicen, no, nosotros no precisamos entrar. Que los cubanos le han dicho una y mil veces, acá si entran o salen, ¿no? Podrán entrar, pero salir, de acá no van a salir. No, aparte que ustedes puedan confirmar eso, estando en Cuba, es grandioso. No, aparte también esto, ¿no? Que decías vos recién que dice este señor. Sí. Si se cae sola, ¿por qué no la dejan? Seguro, dejala tranquila. Dejala tranquila y que demuestre por sí sola que, ¿no? Pero no. Sí, saben sí. Que no se cae sola. Sí, yo ahí sí. Creo que uno sobre todo de los aprendizajes, creo que más complejos o también más integrales de lo que es comprender hoy a Cuba. Es un poco ir desmenuzando esta palabra bloqueo y entender cómo realmente se traduce en la realidad y en la vida de los hechos a la situación cubana, ya sea desde lo económico, desde lo cultural, desde lo mediático, que eso sí fue también bastante interesante de conocer. Tuvimos varios encuentros, varias charlas, varias instancias, hablando con periodistas, con cubanos, como que con muchas personas, en donde de a poco íbamos entendiendo realmente qué significa esta palabra bloqueo, porque uno lo escucha mucho, claro. Por un lado o por otro. Yo he llegado a leer desde acá que no existe tal bloqueo, que ya no existe, que si en Cuba hay cosas, que no, es una excusa. Como, claro, y en realidad comprender la complejidad de lo que significan esas estrategias, esos movimientos políticos y económicos para asfixiar a un país, para impedir que se desarrolle realmente un país que tiene la capacidad de poder hacerlo, si así la dejaran, y comprender que la mayoría, por no decir de todo, de las carencias y las dificultades que está enfrentando Cuba hoy en día, y son producto de ese bloqueo económico, por un lado, porque también lo que entra en las comercializaciones, como bueno, cómo se sostiene un país, claro. Porque por sí solo no puede, es bastante complejo. O sea, Cuba no puede usar dólares, por ejemplo, y cuando en la economía mundial es la moneda que corre, y también ingeniárselas, ver estrategias, encontrar otros aliados para poder seguir desarrollando lo poco que pueden. Eso por decirte un ejemplo bastante concreto, pero además de lo material, lo mediático, o sea, lo que se dice de Cuba desde afuera, lo que llega también a los que están afuera y por dentro también, que eso también es como bastante complejo. La campaña que sigue hasta hoy en día y que no es nueva para nada y empezó desde el momento uno, desde que la revolución triunfó, de que esto no se va a sostener, de que no, el socialismo no funciona, de que Cuba está que se cagan de hambre, como un montón de cosas que si vos ves después, la mayoría no son así, no son verdad, y la gente lo entiende también, hasta como que ese nivel de conciencia de las personas, que lo pensábamos mucho también, bueno, recordando también tan lejos de Uruguay y viendo ciertas diferencias que uno se queda, bueno, pero en Uruguay, ¿qué está pasando con esto? Un ejemplo bastante concreto que también fue como muy duro, sobre todo a la vuelta, a mí a nivel personal me sigue pegando como todavía más fuerte, es la cantidad de personas, por ejemplo, en situación de calle o viviendo en la calle que hay en Uruguay, y en Cuba no vimos. O sea, no vimos gente con campamentos. Ahora tampoco se ve. No. Claro. Bueno, de hecho, venía caminando recién de mi casa y saqué dos fotos, pues se las voy a pasar, porque es impactante la cantidad de gente que hay en la calle, sí. Acá en Montevideo. Sí. la cantidad de jóvenes que están en situación de adicciones graves. Sí. La carencia que hay a nivel de salud mental. Y se da en el pueblo uruguayo, en el gobierno también, ese tupé de hablar de Cuba, ¿no? Entonces, nosotras estuvimos bastante juntas allá, hablábamos de eso. Sí, sí. De, ¿cómo el volver, ¿no? Uh-huh. Qué duro. Exactamente. Es durísimo. Ayer escuchaba una murga, no sé cuál era, que dice, qué moderno el Mides, hay un refugio al aire libre. ¿Ves toda la ciudad convertida en lugar donde la gente que vive, no solo por falta de vivienda, vive por problemas de droga fuerte, por problemas de salud mental, todo tipo de problemas están tirados bueno, en la sistema, calle? Bueno, el sistema carcelario, por ejemplo. Exacto. Por eso, yo no creo que le guste a esta gente, ahora que ustedes volvieron, que digan que el socialismo, vieron que sí funciona, que sí es posible. Eso, si escucha a Donald Trump, no sé... No sé, si no manda mensaje, te digo. Decir eso en este momento es muy importante y es lo que me parece no le perdonan a Cuba, ¿no? El que siga siendo el ejemplo de que sí se puede construir el socialismo. Contra todo bloqueo, es increíble. Sí. Verdaderamente es muy digno. Sí, exactamente. Vamos a estar hablando un poco. Bueno, nosotros tuvimos una primera instancia con ustedes antes del viaje de contar un poco de qué trata la brigada, pero también está bueno recordar de vuelta qué fue esa experiencia de la brigada, qué se hizo, qué trabajo, qué actividades tuvieron. Pero la conversación fuera de micrófono también está muy buena. Yo creo que van a tener que hacer una charla o algo, algún encuentro así presencial donde la gente pueda preguntar y ustedes puedan tirar cosas que están tirando acá. ¿De cuántas cosas se dieron cuenta o sintieron ahí que no las podían sentir desde acá? Es lógico, además. Fue como confirmar, ¿no? Fue como esa... Sí, tal cual. Como ir y decir, está, sí. Sí, sí. Daniela dejaba planteado, ¿no? ¿Qué actividades hicieron? ¿Cómo era? Pues una brigada, pues si fueron cuántas brigadas ya de Uruguay a Cuba a lo largo de décadas. Sí. Pero esta es una muy especial por la amenaza que tiene Cuba encima. Así que... Sí, bueno, detalles capaz que un poco más técnicos. Éramos la Brigada Sudamericana de Solidaridad y Trabajo Voluntario. Éramos cuatro países con cuatro delegaciones ahí, Uruguay, la delegación más grande, seguida por Brasil, algunos compañeros chilenos y un salvadoreño, también veterano que estaba... ¿Uruguay la más grande? Sí, por lo general nos dicen que siempre sucede, como que Uruguay se ve que manda más gente. También nos dijeron que por lo general siempre va alguien de Argentina, este año no, por obvias razones me parece que a nadie le cayó de sorpresa, pero... Brasil, Chile, Uruguay, dijiste. Sí, y El Salvador. Y El Salvador. Un compañero de El Salvador. Y bueno, hicimos distintas actividades. Ya veníamos con un cronograma bastante. Yo lo tengo acá anotado, José. Claro, no para. Claro, esto es lo que hicimos de verdad. Bueno, este era el cronograma. Porque nos pasó también que la segunda mitad, digamos, del programa que incluía todo lo que era salida a provincia, visitar el cuartel Moncada, un montón de lugares que eran más lejos de donde estábamos, eso no lo pudimos hacer por tema combustible. Sí. Igualmente, ahí los compañeros que estaban organizando la brigada y eso, reorganizaron todo, hicieron un montón de movimientos para que, obviamente, no era quedarnos así quietitos, sino que fuimos a hacer otras actividades, en el momento lo estuvieron también gestionando, también por la situación, ¿no? Sí. No teníamos el combustible asegurado para la ida, la vuelta y cómo continuar el programa, entonces también siempre hubo esa transparencia, también hay que decirlo, entre los compañeros y las compañeras que estaban organizando la brigada, que nos explicaban, que nos acompañaban, en decirnos, bueno, la situación es esto, nosotros entendemos esto y, claro. Y también dar ese diálogo de ida y vuelta, de nosotros explicamos, pero también queremos escuchar. Eso creo que también estuvo muy muy presente durante toda la brigada, cada vez que alguien de cualquier delegación hablaba o transmitía algo, también una escucha muy muy activa de bueno, de comprender realmente, porque no solamente nosotros ir, sino que ellos hacen hincapié en bueno, también queremos recibir de los distintos brigadistas, de las distintas delegaciones, que bueno, hicimos en realidad muchas actividades, capaz que no las voy nombrando. Bueno, porque... Capaz antes de pasar a las actividades, aclarar un poco, cuando hablamos de ellos, es de la gente que nos recibió, que es del ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, son quienes se encargan de coordinar en Cuba las brigadas de solidaridad que hay en distintas modalidades durante todo el año. Esta en particular era la sudamericana de solidaridad con Cuba y trabajo voluntario. Y una cosa que nos decían, que fue, o sea, lo conversamos acá, Uruguay, la uruguaya es la delegación más grande en general, porque es el único país en Sudamérica que se organiza como nos organizamos nosotros para ir, que es con las organizaciones sociales, con... meses de trabajo previo que implica toda la recolección de medicamentos que se hicieron con anterioridad y la venta de los bonos que era para llevar dinero en efectivo, claro, a Cuba para donarlo a salud pública de allá. Todas esas cosas no se hacen en otros países y se hacen acá y por eso en general es la brigada más grande. Aclarar capaz que también el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos tiene un campamento que es el CIJAM, es el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, y que es un campamento construido por brigadistas hace ya varias décadas y que se sostiene gracias a los brigadistas que siguen yendo y que de a poco lo siguen manteniendo también los funcionarios de ese campamento, y es el campamento en el que se quedan brigada tras brigada y nosotros incluidos, y es un lugar que siempre recibe muy bien y es muy lindo, y ya uno compartiendo en ese espacio se siente muy bien, muy cómodo, y es un lugar en el que claramente se convive y se vive en comunidad, y es un lugar en el que no nos pudimos quedar demasiado, y fue una pena, que era un poco lo que hablaba Julia, de las dificultades que tuvimos. Hizo muchísimo frío allá. Mira. Un frío como nunca antes visto en Cuba, más o menos. Real. Hubieron temperaturas bajas récord en Cuba, y ese campamento es en el interior, entonces, siendo pleno invierno allá y con las dificultades que tiene, por ejemplo, para calentar agua, nos tuvimos que ir porque nos estábamos bañando con agua helada y había gente que ya se había enfermado, y al campamento no le daba la energía eléctrica para sostener 80 personas, algunas de ellas enfermas ya y bañándonos con agua helada, que no hubiera sido un problema si no fuese que, bueno, que realmente estaba muy frío. Ninguno había ido preparado para ese frío tampoco. También había una diversidad importante de edades. Sí. ¿No? Bueno, eso íbamos a preguntar, si eran solo jóvenes. No. Ese era un tema también, que claro, que habiendo personas mayores que las había un grupete interesante de por lo menos 10 adultos bastante grandes, ya jubilados, sí, uruguayos, por lo menos, claro, uruguayos ya jubilados, que fueron con toda la garra, pero claramente no, capaz no están preparados. También para no fuimos preparados de abrigo. No, claro. Ninguno, mirá que estábamos intercambiándonos ropa todo el tiempo, porque fuimos sin abrigo. Sí. Uno piensa en Cuba y piensa en la playa, el calor y... No, claro. Te imaginás que te va a agarrar el frío. Pero eso puede pasar siempre. Sí, puede pasar. Los frentes fríos. Claro, bueno. Claro. Sí, eso fue un poco difícil también. El poder continuar con ciertas actividades, con ciertos cronogramas. O sea, hubieron, por ejemplo, días en el campamento que estaba quizás pautado que nos levantáramos a las 5:30 de la mañana y nos dijeron mismo del campamento... Che, no, levántense, o sea, che, no, porque está, pero levántense a las 7 porque está muy muy frío, ¿no? Imposible. Y si salíamos, por ejemplo, a hacer algún trabajo, alguna otra cosa, eran temperaturas que no... Mismo, ellos igual la pasaron peor que nosotros porque acá uno tiene un invierno bastante salado, no es el mismo invierno, y entonces, pero tal, la verdad que habíamos ido casi que con chacletas y tendríamos que llevar bufanda, claro. Pero está... Una cosa que quería aclarar y contar también, en la reunión que se hizo ahí en el CIJAM, donde los coordinadores nos pasaron la información de que no íbamos a poder hacer el recorrido tal cual lo teníamos planificado, nos pedían perdón, ¿no? Entonces, digo, más allá del pedir perdón o no, digo, el compromiso que ellos tienen con los brigadistas, de hecho fue algo que a varios de nosotros nos tocó algo, una fibra que estuvo salado, porque ¿cómo? Nosotros decíamos, pero ¿cómo nos van a pedir perdón? O sea, no, estamos acá para lo que sea, como sea, y vamos para adelante. Seguro. ¿No? Entonces, es como hasta en esas pequeñas cosas, ¿no? Del cotidiano, de preguntarte cómo dormiste, de preguntarte cómo estás, de preguntarte cómo comiste, si te gustó la comida, de lo mini, ¿no? Sí, lo más chiquito, ¿no? Que uno está tan poco acostumbrado a esa solidaridad entre las personas, a ese diálogo tan genuino, que claro, venimos sorprendidas porque... Eso ¿verdad? También es parte del socialismo. Claro. Real. Bueno, pero en esos de detalles, ¿viste? Exacto. Vínculos personales. De sentarse al lado tuyo cuando estés comiendo y preguntarte cómo está, cómo... Claro. ¿No? Como al primero era como, ay, ¿qué pasa? Después empezamos como a entender un poco que la dinámica es así y que ellos son así. Qué bárbaro. Acá manda un oyente, Javier, desde Florida, dice, buenos días, la comunidad de cubanos en Uruguay no son una referencia, su opinión sobre Cuba es una opinión súper sesgada, lo importante son los datos, y pese al embargo terrible, Cuba tiene mejores datos en salud y mortalidad infantil que Uruguay, además de la misma expectativa de vida. Y Amílcar, desde Maroñas, manda un audio, Blanca, que podemos escuchar desde acá. Hola, buenos días. Estoy escuchando atentamente. Amílcar habla. En referencia, si ellas tienen conocimiento, si hicieron campo a nivel de todo el territorio cubano, ¿hay zonas de producción agropecuaria o algo de ese tipo fuera de la caña y del tabaco, ¿no? Que lo ha sido siempre lo más tradicional de Cuba. Y si puede adaptarse a algo, por lo menos en el tema alimentación y todo lo demás. A ver cómo sostiene la población, ¿no? Del pueblo. Un abrazo. Sería más cosas para preguntar, pero no quiero alargarme. Me interesa escuchar. Gracias, amigos. Por la televisión, escucha bien, escucha fuerte, cómo está latiendo, son los gritos animales. Pero, y la que está cantando en este momento, puso Blanca, es una de las que está sentada acá. Digo, eso tenerlo en cuenta también, ¿no? Sí. Que está Tina Deirinchi, que la tenemos, hemos hablado de ellos y los hemos recibido y los escuchamos. Que le preguntamos fuera del micrófono si había cantado allá, nos dijo que sí, antes de ir a la producción. No cantaste. Pude. Sí. Ahora después vamos a hablar de esa parte de la cultura también. Pero bueno, lo que quedó planteado sobre el tema de la comida, si plantan o no plantan. Y las actividades, ¿no? Bueno, sabemos que estuvieron trabajando en la tierra y también la marcha de las antorchas, que es una marcha muy importante. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué actividades, bueno, destacarían y también el trabajo que se hizo en la tierra y lo más comunitario, ¿no? Sí, bueno, capaz que intentando recoger un montón de dudas. Bueno, son algunas de las actividades que hicimos, porque en realidad hubo un fuerte contenido de instancias políticas. Participamos, por ejemplo, del tercer coloquio internacional José Martí por la naturaleza, que fue muy interesante conocer proyectos, conocer la vigencia de las ideas de Martí con un fuerte enfoque más ambientalista y obviamente humanista, como se sabe. Eso fue muy interesante también. Mira. Pero también tuvimos conferencias mismo en el campamento con distintos compañeros y compañeras, periodistas, referentes, que también fue una de esas instancias de encuentro entre nosotros, brigadistas, de aprendizaje. Tuvimos también charlas mismo de intercambio de entre las delegaciones, de bueno, compartimos la realidad de política más o menos de cada país, Que ahí hubo también una escucha, un interés por escuchar también de los compañeros y compañeras del campamento, bueno, a ver qué, qué pasa en otros lugares. Entonces hubo, entre otras instancias, que yo no me voy a nombrar una por una porque fueron semanas como bastante agitadas, hicimos un poco de trabajo voluntario. Nosotros pensábamos que iba a ser con una carga un poco mayor de la que en realidad fue. Hicimos 3 días, 1 hora y media, 2 horas más o menos de trabajo cada uno de ellos, en donde salía un grupo de personas como para labores cerca o a los alrededores del campamento en realidad, y otro grupo se quedaba en el campamento a hacer distintas tareas, como sobre todo de mantenimiento. Hubo un huracán el año pasado que derribó ahí un par de instalaciones del campamento, entonces quedaban algunos escombros, por ejemplo. Sino otro de los días fuimos a una quinta, a una chacra un poco cerca del campamento, y llenamos unas bolsas más o menos de este tamaño, lo que tenemos cámara, de tierra para repartir entre los vecinos, las vecinas, los productores de la zona. Sí vimos, aprovecho la pregunta del compañero oyente, vimos distintos proyectos de huertas de cooperativas como más agropecuarias. Sí es verdad que el tabaco y la caña es como siguen ahí, claro, obviamente, pero hay una fuerte producción de arroz, aparte de que se come mucho arroz también. Sí. Ellos por lo que yo entendí, capaz que no, pero estaban como produciendo mucho de cereal en particular. Y bueno, distintos proyectos de sobre todo cooperativos, lo vimos cuando estábamos viajando entre transcurso y eso, de distintas chacras, distintos emprendedores que tienen una tierra y plantan y cultivan, pues también eso, si uno en Cuba tiene una tierra y la trabaja, o sea, no funciona, o sea, seguro, la tierra para que no trabaje. De hecho, también en la calle había muchos como si fueran puestos, lo que nosotros vemos acá en la feria, claro, pero particulares, digamos, de cubanos y cubanas, vendiendo frutas y vendiendo y cosas verduras por ellos mismos. Sí, y de hecho también tuve la oportunidad de ir a lo que sería un mercado, como si fuera el MAM acá. Seguro. Pero allá, y bueno, toda la fruta, toda la verdura se veía que era recolectada por esas mismas manos, ¿no? Claro, eso es un avance. La importancia también de estar consumiendo alimentos que son orgánicos. Sí, sí, ¿no? Sí. De hecho, lo veíamos, por eso digo, como en esas mínimas cosas, lo veíamos en los sabores, en los sabores de la comida, en los sabores de las frutas, en los sabores de las verduras. El sabor era otro, era como más fuerte, es como más, ¿no? Sí. Mucha huerta, yendo de un lugar a otro, si ibas mirando por la ventana del ómnibus, había mucha huerta como particular, de casa. Yo vi lechuga, vi varias zapalleras, porque claro, las zapalleras agarran en cualquier lado y acá tirás semillas y agarra también. Y allá se ve que tienen muy buena tierra. Yo traje mucha tierra muy naranja, tipo, porque se ve que tiene como un contenido de arcilla interesante la tierra en Cuba, porque mis zapatos quedaron naranjas literalmente y mis medias también. Hablando del tema del arroz en particular, una de las formas en las que tienen de sobreponerse a las cosas y de buscar cómo sacarle incluso provecho a eso. Ellos consumen muchísimo arroz, es como la base de su dieta, y están intentando ya hace años lograr cubrir con producción propia, con producción nacional, cubrir esa demanda de la población, porque hasta ahora, por ahora, todavía lo tienen que traer de otros países, todavía lo tienen que importar, y es un gasto para el país. Y además no hay gente trabajando en eso. Sin embargo, teniendo la producción propia, todavía no han logrado cubrir toda la demanda, pero es algo que prevén para años próximos, porque ya lo vienen haciendo. Es un gasto menos para Cuba, y además es otra herramienta más de producción para el para el pueblo. Todo eso recordando la condición de isla, ¿no? De Cuba, los eventos climáticos que tienen, que son bastante fuertes, que bueno, que hace difícil también el poder pensar en, acá lo pensamos en producir, pero porque no hay ningún tipo de terremoto, huracán, cuestión claro. climatológica medio zarpada. Además de que sí, es verdad que tienes una semilla de medio que nace. Y allá, a pesar de todo, de estas dificultades climáticas que hacen también a la producción y bueno, es una realidad. A pesar de eso, existe la producción en Cuba. Capaz que no es tanto para poder satisfacer la necesidad de toda la población, porque también son bastantes, son como 9 millones de personas sí. más o menos. Además de todo eso, igual se apunta a producir. Y también otra cosa que nos mencionaron es que también están apuntando a poder, de a poco, porque es un proceso un poco largo, cambiar la matriz energética también, apuntar a paneles solares, a otras formas de producir energía eléctrica que no sean dependientes también. Claro. Lo vimos, lo veíamos a las casas, a los comercios, sí. Vimos mucho panel solar. Vale. Sí. Eso está buenísimo. Que si bien es un cambio bastante de proceso y no tan de un día para el otro, está esa, por lo menos esa planificación desde nivel de Estado, de decir, bueno, cambiemos la matriz energética y apuntemos a ese cambio. Hay una... tenemos acá en el streaming oyentes que están participando, ¿no? Entonces Maite que dice, ¿qué experiencia para estas compañeras brigadistas? Un orgullo total. Valerio está sacado totalmente, dice, qué bueno que pudieron visitar, y pide fotos, 100 veces pide fotos, que pasen fotos de Cuba y de las de Uruguay también, no les hablen fuera de micrófonos porque si no nosotros no escuchamos lo que hablan, pregunta qué comieron, la música, pudieron escuchar algo en vivo, Sergio que dice buenos días a las tres invitadas y al equipo de la 36, saludos desde Santa Catalina y toda la solidaridad con el pueblo cubano. Valero quiere saber cómo se llama la banda proyecto Lodi Rinzi, que dice que no entendió bien, ahora después le pasamos todo eso, pero bueno, qué comieron, todo esto quieren saber también. Bueno, esta pregunta va a ser respondida muy fácilmente. Sí, sí. Mucho arroz, mucho ensalada, poroto, ensalada mucha fresca, ensalada. Frutas, yuca, que es como un tubérculo. Sí, sí, sí. También zapallo, fruta honda, banana, no, plátano frito. Mucho pollo, mucho cerdo. Sí. Sí. Ajá. Un poco iba en esa línea con muchas variedades, pero fuertemente era como esa con otro de arroz como la base, ¿no? Sí, sí, con sí. todo se come ensalada. Sí. ¿Mira? Mira. Con mucho todo repollo, se come ensalada. Pepino. Sí. Mucho repollo, pepino, lechuga, capaz no tanta, pero vimos también. Tomate lo mismo. Zanahoria había también. Creo que lo que más vi igual fue repollo, pero las otras cosas había también. Mucha sopa también, de entrada, sí. Sí, justo la agarramos frío. De yuca había. Sí, mira, en muchas formas y colores. Hay algo que destacaban también, bueno, ustedes como estudiantes, la Julia es participando de la FEU, es la Marcha de las Antorchas. Sabemos que fueron también invitados, estuvieron con gente de distintos lugares del mundo, internacionales, con Tiago Avila, también parte de la flotilla rumbo a Gaza. ¿Cómo fue esa experiencia? Y bueno, realmente viendo las fotos... increíble, ¿no? Un montón de gente, decía Tina, la forma en que marchan también distinta a Uruguay, ¿no? Sí, en el campamento, y eso también está bueno mencionarlo, y es una particularidad de a dónde fuimos a quedarnos por lo menos esa primera semana, nos encontramos con otras delegaciones de la Brigada Sudamericana, que ahí es donde nos encontramos con Tiago, por ejemplo. Y ese intercambio, ¿no? El campamento como lugar de encuentro de distintas delegaciones de distintos países, con fines distintos, porque capaz que nosotras estábamos por la delegación sudamericana y nos encontramos con otras personas capaz que pasaban momentáneamente o tenían otras actividades, pero igual nos encontrábamos todos, comíamos en el mismo lugar y teníamos como esas instancias de encuentro. Y en esto que traía Daniela, sí participamos en la Marcha de las Antorchas, creo que fue el segundo o tercer día que estuvimos ahí. Así que también fue como un inicio bastante potente, una marcha, además de la cantidad numérica de personas, que había un montón, muchos jóvenes, esto que decía Tina de la fuerza colectiva que vos podías ver y sentir, sobre todo desde la previa a comenzar la marcha, una marcha que capaz que no es muy muy larga porque no era una distancia muy muy grande, pero ir estar rodeado de tanta gente cantando lo mismo, con un mismo sentido, escuchar la oratoria de la presidenta de la FEU antes de comenzar la marcha, con un montón de elementos, desde el recuento histórico de bueno la importancia de la marcha de las antorchas, la vigencia que tiene en este momento, las figuras de Fidel, de Martí, y bueno, esa firmeza ante una tras otra agresión y el continuismo de la agresión imperialista hacia Cuba, y bueno, y la firmeza del pueblo cubano desde decir, si acá entran, estamos nosotros y no van a pasar de acá, como esa defensa de esa patria que no es un nacionalismo como capaz que a veces yo lo veo bastante acá, y fue como un aprendizaje también que me traje a nivel personal y lo hablamos también entre nosotras, de bueno, de lo que ellos defienden cuando dicen por la patria, es un sentido de muy muy humanista, ambientalista, como de cuidar el espacio de donde vivimos, el trabajo de la gente, la salud de las personas, la educación para todos, como un montón de elementos de que realmente uno lo siente y bueno, claro, esto es defender la patria, que es lo colectivo, lo de todos, la dignidad también, que el capitalismo no lo tiene, que arrasa con todo y no le importa nada más que los recursos naturales y destruir todo y comerciar y un montón de cosas. Entonces, eso que es realmente lo que se defiende cuando se dice patria. En esa marcha, por ejemplo, fue como muy muy movilizante también entre nosotras estar rodeadas de todo ese ímpetu hacia esa dirección. Sí. También conociendo los años y años y años de dificultades y de resistencia del pueblo cubano, las dificultades, pero desde tan diversas que han enfrentado y que siguen enfrentando, y que le siguen imponiendo una dirección, y ellos dicen, no vamos a ir para acá, vamos a ir para acá, claro. Porque nosotros lo decidimos y tienen que respetar eso, porque es al final del día es lo que no le perdono a Cuba, es eso, que tengan esa capacidad de autodeterminar el rumbo que quieren ellos para ellos, pero para el mundo también. Sí. Y lo saben todos. Eso es otra cosa que impacta también, ¿no? No es una cuestión solamente de jóvenes o solamente de gente adulta. Todas las generaciones están conscientes de eso. Creo que fue uno de los días más emocionantes. Sí. Caminar. La marcha es corta, son 10 cuadras menos. Pero es tan fuerte. Y con los pocos recursos que dejan que se tenga, ¿no? ¿Cómo están preparados la autodefensa, por ejemplo? La arenga dentro mismo de la marcha. Es como que nosotros mirábamos para un lado y decíamos, está, no puede haber nada mejor que esto, y a la cuadra de vuelta. Haría más, sí. No lo puedo creer, mirá cómo solucionan esto otro. Como un constante, una constante sorpresiva, ¿no? Así vos decías, mirábamos, mirá, comparaban cómo marchamos nosotros acá y cómo marchan ellos allá. Una vergüenza. Una vergüenza. Estábamos agarrándonos la cabeza de no puede ser. Toda la marcha fue así. O sea, entre nosotras, ¿no? Conversando y observando, claro, cosas y diciendo, pa, ya se hace esto y mirá acá y, ¿no? Sí, fue muy, muy impactante. Sí, capaz agregar, creo que Jun no lo llegó a nombrar, durante toda la brigada estuvimos en momentos en los que, bueno, varias personas fueron tomando la palabra y cada vez que la palabra la tenía un cubano, nunca dejaban de nombrar a sus 32 caídos en Venezuela, sí. Y es algo que tienen súper sentido y no solo porque... No solo por el dolor de haber perdido 32 compatriotas en Venezuela y defendiendo lo que es la autodeterminación de un país, sino porque es como, o sea, se sienten sumamente orgullosos de eso que defienden. y cualquiera ahí te puede decir que estaba dispuesto a ser parte de esos 32. Porque tienen bien claro que es en contra del imperialismo. Más allá de otras diferencias que puedan llegar a tener, siempre es en contra del imperialismo y de la gran avanzada que están teniendo. Entonces, no dejar de nombrar ese pequeño detalle, porque realmente ellos, claro, en todas esas dos semanas que estuvimos, siempre les hicieron homenaje. Bueno, y después también sí, desmentir, ¿no?, algunas cosas que nos llega a nosotros acá y que está mal. Es una información que está manipulada. Por ejemplo, que yo no lo sabía y la información que llega acá es otra, estos combatientes estuvieron defendiendo durante 2 horas. O sea, no les fue tan fácil. No es que le cayeron y no. No es como dicen que fue todo quirúrgicamente. No. Les costó. No fue en 15 minutos. Claro. Los compañeros estuvieron defendiendo y estuvieron cuidando y protegiendo durante 2 horas. O sea que honor y gloria, con ¿no?, la tecnología y toda la bravuconada de, con todo lo que le hice, con todo lo que les hicieron de cobardes. Exacto, ¿no? De exacto. Cobardes. También hablemos, son parte de la juventud el movimiento de marzo, que no elegimos cuando comenzamos, que se vienen también experiencias únicas, que están buenas ser parte para los jóvenes, y también que involucran este tipo de charlas y intercambios, ¿no? Sí. Escucha, hermano, escucha, hermana. Bueno, acá dice Juan Alfonso, porfa, quiero la grabación de esta nota. Recién puedo escuchar la radio, me parece muy interesante todo lo que cuentan y manda saludos, por supuesto que podemos que se contacte para poder tener la grabación, pero desde ya le decimos que la va a poder sacar de la página de la radio y de las redes sociales, en todas las redes nuestras va a estar subida esta nota. Lo y también de las fotos, que estamos súper dispuestas también, sí, a conversar, a hablar, a juntarnos, a responder, a... Eso está muy bueno. Si las invitan de un bar... Estamos dispuestas. Sí, está bueno. Sí, estamos... Sí, claro. Está muy bueno eso. Lo del canto y la cultura que dijimos. Bueno, que Cuba tiene además una trayectoria impresionante con el tema de la cultura. Y no solo dos o tres que son famosos, sino que... ¿Qué vieron de la cultura? ¿Qué pudieron acceder? Otra cosa más que es increíble. O sea, es increíble, de verdad. Bueno, yo soy música, vivo de eso, trabajo de eso, estoy todo el día en eso. Y acá en Uruguay no me pasa lo que me pasó en Cuba en esos 20 días. ¿Qué quiero decir con esto? Vas a comer y tenés músicos. Vas a la calle y hay músicos. Vas en el ómnibus y ves músicos caminando con instrumentos, ¿no? Y todos son muy buenos músicos. Tuve la oportunidad de conversar con varios de ellos. El conocimiento que tienen, las posibilidades que tienen para adquirir instrumentos, para adquirir conocimiento, el compartir entre ellos... No hay esa cuestión de... Acá se da mucho. De competencia. De competencia, de individualismo, de no... Esa cosa de no, esto lo aprendí yo, lo traje yo de no sé dónde, no es mío, no te lo comparto porque... Sí, no, esa sí, cosa que... Sí, que vos me ganes. Claro. A nivel musical, digamos, es y artístico, ¿no? Sí. Es increíble. Sí. Y también compartiendo, perdón, sí, también compartiendo desde mi experiencia como música en Uruguay con ellos, estaban como yo estaba en la Marcha de las Antorchas, ellos estaban cuando yo les contaba la realidad musical que yo vivo acá, ¿no? Una anécdota cortita, a un músico hablando, conversando, le cuento, ¿no?, que acá en Uruguay los músicos, por lo general, la mayoría, no viven de ser músicos. Sí. El asombro que tenía ese cubano fue... ¿Pero cómo? Me decía. Le digo, no, acá cómo es. Y no, pero si sos músico, sos músico. Seguro. ¿no? Si sos músico, vas a trabajar de músico, ¿de qué vas a trabajar? Me decía. Y yo dije, claro, sí, es. Sería la lógica. Es la lógica. Allá en Uruguay no pasa. Si sos músico, lo haces más por hobby o por, ¿no? Son muy pocos los músicos y las músicas que pueden verdaderamente vivir de eso, pagarse un alquiler, pagarse una casa, pagarse la comida, los estudios, esto. Entonces, también yo compartiendo con él la realidad de Uruguay, que a ellos no les llega nada, se sorprendía, ¿no? De lo difícil que es grabar un disco, de lo difícil que es adquirir un instrumento, de lo difícil que es estudiar, lo difícil que es salir al campo laboral dentro de la cultura acá. ¿Y cantaste? Sí. ¿Cantaste? A último momento. A último momento. Sí, fue en a capela. No teníamos tantos músicos, no teníamos instrumentos en ese lugar. Sí, sí. Y bueno, salió, ¿cuándo fue? En el cierre. Sí, en el cierre la vida. Sí, estuvo emocionante. Qué bueno. Sí, también, como que esto que traía Tina, a pesar de, y de nuevo, de las dificultades para desde conseguir el instrumentos, hablando de puntualmente de la música, pero también uno piensa, bueno, el arte, la cultura, y por lo general uno necesita una cierta cuestión material, sea para pintar, para dibujar, para actuar a veces también, para sacar alguna foto, como para todo lo que es arte, por lo general está como esa dificultad más material de, bueno, ¿cómo hago para viabilizar ese arte? Y en realidad, a pesar de, allá vimos, esto que traía Tina me parece como bastante ilustrativo, como ya desde la educación, de bueno, si vos sos artista, y es eso lo que vos tenés que seguir también. Uh-huh. Y acá no existe, también como bueno, le llega o también hay una campaña o un cerco mediático en Cuba para que también se diga, bueno, de que vos afuera de Cuba vas a poder hacer lo que vos quieras, y vos realmente afuera de Cuba vas a poder ser libre y tener un montón de facilidades, no sé qué. Y en realidad no. O sea, uno sale a cualquier país capitalista, sobre todo en Latinoamérica, y la verdad es que va a ser muy difícil que vos puedas comer, que puedas tener una vivienda digna, que puedas trabajar no 12 horas o más, que puedas desarrollar el arte, si es lo que vos realmente te apasiona y de lo que vos sos, medio que no podés, así con un montón de cosas. En realidad también es eso de bueno, esa campaña que no es solamente de afuera para Cuba, para decir que se está por colapsar, que no se puede, que no, sino es también lo que se quiere de Cuba para afuera, de que bueno, que todo colapse y que la gente busque esa libertad entre infinitas comillas, porque en Cuba no la tienen. Y en realidad uno se pone a rascar un poco o a comparar, por lo menos en ciertos aspectos, y es como, bueno, no existe. No, a mí también la sensibilidad que tienen al hablarte de Cuba, ¿no? Ellos mismos y ellas también, por supuesto, la sensibilidad, la emoción que les causa, nosotros lo vimos, o sea, sí. La sensibilidad y la emoción que les causa que uno vaya a escuchar la realidad, mismo te dicen, hablan mal de Cuba en Uruguay, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dice el gobierno de Cuba? ¿Qué dice el pueblo? Algunos saben, otros no, entonces preguntan, y cuando uno le da esa respuesta le ves una tristeza en su rostro, claro. Porque esas cosas también fueron como moviendo, ¿no? A nosotras claro. nos fue movilizando. Vos ibas a decir algo. Sí, yo destaco muchísimo en términos de cultura y de política de Estado el tema de los libros. Son baratísimos, muy baratos. Compramos libros por lo que equivale un libro a 6 pesos uruguayos, que para ellos eran 60 pesos cubanos. 60 pesos cubanos, no, o sea, es muy poco allá. Uh-huh. Y me lo dijeron clarito cuando estuve conversando con una de las mujeres que estaba en el mostrador vendiendo libros. Nosotros vendemos los libros a este precio, o sea, siendo una librería del Estado, para que la gente no tenga que elegir entre comer o leer. O sea, que no sea esa la decisión, porque si no, no vas a leer. Obvio que no vas a leer. Si tenés que elegir entre comer o leer, no vas a elegir un libro. Tiene todo el sentido del mundo. Pero es una locura pensar que un libro que allá me cobraron a 6 pesos uruguayos, acá igual 500 pesos por lo menos. Sí. y es muy concreto, pero el tema de subvencionar los libros me parece importantísimo. ¿Qué se hace ahora? Con toda esta realidad que vieron, con lo que las transformó evidentemente esta visita, ¿hay iniciativas? ¿Piensan hacer algo? Sí, bueno, en principio conversar con todas las personas que conocemos, con nuestras familias, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, venir a la radio, escribir, o sea, divulgar realmente lo que nosotras aprendimos y lo que nosotras experimentamos de Cuba y replicarlo acá. Primero hacer esa tarea, capaz que un poco más dormida, de desmentir un montón de cosas, de realmente trasladar, como decía Tina al principio, ser como pequeñas embajadoras de Cuba acá. Hablando más concretamente, estamos pensando en actividades también. Está el campamento de la juventud el 26 de marzo, el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, donde uno de los talleres justamente es política internacional, y ahí vamos a hacer una fuerte intervención o intervenciones para hablar de Cuba, para intercambiar realmente con los jóvenes y las jóvenes que estén participando en el campamento. Y bueno, continuar esta tarea, no ahora estos días que volvimos, sino realmente integrarlo a la organización, nosotras, ya sea en la juventud del 26 de marzo, después en los centros de trabajo, en los centros de estudios, realmente poder hacer un trabajo político de romper de a poco con ese bloqueo con Cuba y bueno, de seguir sosteniendo y reivindicando la revolución cubana y denunciando las distintas amenazas e injerencias imperialistas. Entonces, como que en ese sentido es como más general. Después iremos también obviamente trasladando e invitando a distintas actividades, distintos encuentros que podamos tener, y lo que decía Tina de la disposición de poder charlar, de responder de cualquier cosa, que también es para eso que estamos y que nos encomendaron esa tarea. ¿Con ustedes cómo se hace para contactarse con ustedes? Bueno, si invitarla para ir a un barrio o a un lugar. Pueden hablar, podemos dejar un celular, porque capaz de dejar los 13. Que llamen y nos digan. Sí, que se comuniquen acá o por alguna red también social ahí. Perfecto. Sí, perfecto. Nos pueden contactar y nos llevará. Algo también que nos traemos de allá, ¿no? La apertura a sentarse, a que ya la teníamos, pero digo, potenció, ¿no? Sí. La facilidad que tienen para sentarse a hablar, ¿no? A compartir. Nos encontrábamos en momentos que mirábamos alrededor, de hecho lo vivimos juntas, así como esa panorámica, ¿no? De mirar alrededor y decir, vos, no está nadie con el celular, están todos hablando entre ellos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Increíble. Bueno, Delia Jiménez dice, muy bueno el programa, nos alegra mucho que le haya gustado, y nosotros vamos a seguir llamándola seguramente por todo lo que vendrá por Cuba, así por favor. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias.